hacerte temblar. Y no me abandones. Nunca habrá algo que me haga tan bien. Y a tu amor lo llevo a cada lugar. Quiero refugiarme y gritar cuanto que te quiero, no me hagas callar. Hasta enmudecer lo gritaré, hasta envejecer si te amaré. Y si una vez yo te herí, mi amor, te pido perdón. Nunca me gustó que lloré. Solo te quiero decir, mi vida vale por dos, no sería nada si no estás a mi lado. Déjame quererte hasta hacerte temblar y no me abandones. Nunca habrá algo que me haga tan bien y a tu amor lo llevo a que llores. Por favor, solo te quiero decir, mi vida vale por dos, no sería nada si no estás a mi lado. Déjame quererte hasta hacerte temblar y no a tu amor lo llevo.